de la calle en una esquina. Veo pasar la cinta de mis años contigo, poblado de momentos gratos, manantiales y sequías, filántropos con delitos. Tú la escuela de mi vida, la academia de la calle maestría. Yo aprendí de ti, bebí, me embriagué de tu saber, de ti. Hoy el tiempo ha roto con premura y sin espada, y sonaron las campanas cuando el sol te vio partir. Yo me muevo por la vida con el cartón bajo el brazo, con honores ya graduado, dando al mundo lo mejor de mí. Pentagrama en la frente, el cariño de la gente, pasantía suficiente, escrita en tinta indeleble. Una bellonera suena, mis soñares de muchacho, sonidos tempranos implicando sueños que se fueron forjando. Lo siento en mi respirar y la música me es fiel. Como se siente en la piel cuando escucho tu sonar, validezco de pensar que son solo mías las ansias, aunque sea unilateral. Hoy quiero decirte gracias. Gracias, maestro, por el tiempo vivido. Gracias, maestro, por todo lo aprendido. Gracias, maestro, de corazón te lo digo. Gracias, maestro, en mí tendrás siempre un amigo. Gracias, maestro, alma desenredada. Gracias, maestro, a través del arte canta. Gracias, maestro, esa fuente no se agota. Gracias, maestro, y mi gente me respalda. Gracias, maestro. ¡Ja! ¿Tú sabes quién es? Calle Maestro. Gracias.